Miércoles 7 de noviembre. Ser amables con los demás. ¿Cómo hacer? Marcos 3:25. Lucas capítulo 10, versículos 27 al 37. Juan 14:21. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 26. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. ¿Alguna vez te encontraste con alguien que no te caía bien? Quizá te jugó una mala broma o ocupó el último lugar disponible en el equipo de fútbol o votó por la persona equivocada o quizás su madre estaba presa o algunas personas simplemente te fastidian. En lo referente a la unidad de la iglesia, lo que realmente importa es cómo actuamos cuando estamos con las personas que no nos caen bien. Lucas capítulo 10 versículos 27 al 37 nos deja la historia del buen samaritano, pero primero nos indica los dos mandamientos que debemos seguir: amar a Dios por sobre todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús mencionó que todo aquel a quien conocemos se convierte en nuestro prójimo, y Juan 14:21 nos recuerda que si amamos a Dios, haremos lo que Él dice. Antes de poder ser verdaderamente cristianos y alcanzar la unidad, y para poder ser fieles a Dios, tenemos que renunciar a toda otra lealtad, incluyendo equipos deportivos, afiliaciones escolares o políticas, confesiones religiosas, identidades raciales, culturales y de género, o cualquier otra. Recién luego de deshacernos del peso de nuestras otras lealtades, podemos ver a los demás como Dios los ve, nuestros hermanos en Cristo. Luego de establecer el cristianismo como nuestra motivación, salta a la vista una razón para ser amables. Como dice Efesios 2:19 al 22, cualquier persona que conozcas puede ser un forastero como tú e integrar el mismo templo. Sería terrible sabotear a nuestro propio equipo. Podemos tener nuestras diferencias, pero Dios puede usar nuestros atributos y aptitudes especiales para lograr cosas milagrosas. En 1 Corintios 12 se nos recuerda que somos el cuerpo de Cristo, con muchas partes diferentes. Podemos sentirnos tentados a priorizar nuestras propias fortalezas por sobre las de otros, pero al escuchar y experimentar testimonios de otros, queda en claro que algunos defectos de carácter demuestran ser increíblemente efectivos al servicio del Evangelio. La próxima vez que alguien te moleste mucho, recuerda que Dios te pidió que lo ames, no solo para demostrar que lo amas a Él, sino también porque de otra manera podrías estar obrando en contra del equipo. Es como dijo Jesús: si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Marcos 3:25. Si nos concentramos en lo que nos une, Cristo, en lugar de en lo que nos divide, las distracciones de Satanás, demostramos nuestro amor por nuestro Padre en el cielo. Para pensar y debatir. ¿Hay algún tipo de persona que podrías considerar algo así como un samaritano hoy? Alguien despreciado por la sociedad, pero quien aún así podría estar manifestando mejor el amor de Jesús.